En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, un día más en contado, al contado y en directo a través del 101.4. Lógicamente, si lo escuchas ahora, 1 y 21. Si lo escuchas una hora más tarde, esto es redifusión. Saludos, muy buenas tardes desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y por supuesto desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, en nuestra web, en nuestra aplicación y también por TuneIn Radio. Buenas tardes. Mucho que contaros a nivel institucional en torno al Elche Club de Fútbol. El club no habla, su consejo de administración no habla y tampoco deja hacerlo a los futbolistas. Por tanto, hablan el resto. Skyline valora mantener su interés en la compra del club si se dan garantías jurídicas. El grupo británico-catarí recibe con desasosiego el descenso del Elche a Segunda B, pero deja la puerta abierta a hacer otra oferta si se dan las garantías jurídicas necesarias que permitan respetar los acuerdos y plazos establecidos previamente. El expresidente del Elche, José Sepulcre, quiere capitalizar su deuda para volver al Elche, al menos para dirigirlo. Mostró sin tapujos anoche en el programa El Transistor su intención de regresar al club tras el descenso a Segunda División B para hacer, cito textualmente, reestructurar el club, hacer una comisión deportiva potente, un equipo que compita dignamente en Segunda B y volver a Segunda lo más pronto posible. Por su parte, la Asociación Regeneración busca el apoyo de expresidentes para reunir el máximo porcentaje accionarial y forzar la salida del actual consejo. Escucharemos las palabras del presidente anoche aquí en el 101.4, en el programa El Transistor, que emite Onda Cero y que se puede escuchar aquí en Teleelche Radio Marca. Leeremos el comunicado de Skyline, de su consejero delegado David Stuart Phillips. Escucharemos también palabras del concejal de deportes que hizo en Onda, en Elche en la Onda, en Onda Cero, el pasado lunes, tildando de pandilla de sinvergüenzas al consejo de administración de Sepulcre. Leeremos también la opinión de las muchas que llegan, pero una que me ha parecido muy acertada, de un aficionado profesor de periodismo. Y también comentamos que Jordi Durán deja de ser el entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, no continuará como entrenador. Club y técnico han llegado a un acuerdo para no renovar el contrato. Y mientras, los jugadores con los que no han hablado, pendientes de su futuro, prácticamente todos tienen una cláusula de rescisión en el caso de descenso, y se ha producido, con lo que prácticamente la totalidad van a tener libertad para marcharse, aunque, insisto, dicen desconocer los planes que tiene el club. Como veis, un programa muy cargadito, así que no perdemos ni un segundo. Abrimos escaparates, que tenemos lo mejor de lo mejor con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de todos nuestros clientes para garantizarte la mejor compra aquí en Elche y en toda la provincia. Un saludo. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.

les podamos mirar a los ojos, que nos creamos lo que dicen y sobre todo, y más allá de todo eso, que lo acrediten. Porque la afición del Elche ha sido tantas veces engañada que lo que de verdad queremos es que Skyline o cualquier grupo inversor dispuesto al menos a intentar a comprar el club, que demuestre con capacidad económica, con solvencia, y no enseñando un papel que parece que sí, que no, y a partir de ahí, pero sobre todo viniendo aquí, yo creo que sería lo suyo, de verdad lo digo, ojo, sin ningún reproche, lo estoy diciendo de verdad, creo que en estos momentos, si de verdad estás interesado, en su día estaba mucho más interesado porque estaba en segunda, ahora me imagino que lo está menos, que eso es lo que yo detecto en este comunicado. Pero bueno, lo voy a leer y así cada uno extrae sus propias consecuencias. Dice, estimada familia Franjiverde, ha sido, bueno, y además lo firma el CEO, el consejero delegado David Stuart Phillips, que a todas luces ya desde el primer momento quedó reflejado como, vamos, la cabeza más importante, el hombre clave de este proyecto. Dice, ha sido un año terriblemente duro y tras muchos meses de agonía, finalmente acontece el dramático desenlace que nadie deseaba. El Elche Club de Fútbol, una entidad que hace tan solo 4 años regresaba a la máxima categoría del fútbol español, lugar que le corresponde por masa social, historia y tradición, desciende a Segunda División B. Condenado por sus propios errores de gestión y ante la imposibilidad de abrir la puerta a un ilusionante futuro. Mis primeras palabras van dedicadas a todos aquellos que de verdad sienten la Franja Verde. A todos ellos, nuestro más sincero apoyo desde Skyline International por todo lo padecido durante esta temporada. Atrás quedan meses, demasiados meses de rumores y ataques infundados e interesados sobre la solvencia o procedencia de Skyline International. Algunos de ellos desde empresas cuya realidad ahora ya conocemos. Bloqueos permanentes desde el Consejo de la propia entidad, paralizaciones judiciales inexplicables tras un transparente proceso de compraventa pública de acciones o negociaciones con accionistas que fueron utilizadas como fuegos de artificio en perjuicio del Elche Club de Fútbol. Aunque, perdón, ante estas difíciles circunstancias nos sentimos cercanos a la mayoría de aficionados que han compartido la inquietud por intentar tomar el timón de un barco que después de navegar a la deriva ante la pasividad de quien lo tripulaba, hoy se encalla en la orilla, cargado de incertidumbre. No obstante, el sentimiento franjiverde e ilicitano es tan fuerte que ante cualquier tempestad debe ser capaz de volver a reflotar una embarcación casi centenaria para devolverla al lugar que le corresponde. El Elche Club de Fútbol será lo que quieran los ilicitanos y en sus manos debe estar el futuro del club. Bueno, leo el penúltimo párrafo. Desde Skyline International encajamos este duro revés con desasosiego, lamentando la oportunidad perdida de desarrollar nuestro proyecto y dotar al Elche Club de Fútbol de la estabilidad institucional y los recursos económicos necesarios para intentar alcanzar otros objetivos tanto deportivos como institucionales más ambiciosos. Como todos sabemos, la situación de la entidad ha dado un peligroso y dramático viraje con la pérdida de categoría y, en estos momentos, las condiciones ofrecidas a Skyline International, tanto económicas como deportivas, se encuentran descontextualizadas y no son aplicables. No obstante, más allá de la categoría en la que se pueda encontrar hoy el Elche, resulta imposible evaluar una posible propuesta acorde a la nueva realidad del club, mientras no se den las garantías jurídicas necesarias que permitan respetar los acuerdos y plazos establecidos previamente. Este último párrafo que acabo de leer, pues en realidad es la molla del escrito. Termina diciendo, la ciudad de Elche y el Elche Club de Fútbol son de primera división y desde esa convicción debe comenzar la reconstrucción de una entidad que necesita renovarse para poder recuperar el lugar que le corresponde. Ojalá se repita la historia y, como en los años 50, en 2 años sea capaz de ascender a segunda y a primera división. Bueno, ¿qué habéis entendido? Pues hombre, yo entiendo, y además lo deja muy claro, que el descenso, pues evidentemente ya no es lo que ellos pensaban. Ya no se cumplen las condiciones, ya los ingresos son mucho menores, para pagar las deudas hay muchas más dificultades y por eso dice, que en estos momentos las condiciones ofrecidas a Skyline, tanto económicas como deportivas, se encuentran descontextualizadas y no son aplicables. Pero dice, no obstante, más allá de la categoría en la que se pueda encontrar, el Elche resulta imposible evaluar una posible propuesta acorde a la nueva realidad del club mientras no se den las garantías jurídicas necesarias que permitan respetar los acuerdos y plazos establecidos previamente. Es decir, que en segunda B ya no interesa, ya no es lo mismo y tienen toda la razón. Y más si no se dan las garantías jurídicas, o sea, se respeten los acuerdos establecidos anteriormente, antes del descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que si se respetasen y el actual consejo y los accionistas dijeran, señores de Skyline, oiga, que sí, respetamos los acuerdos con los que usted, que para eso fue el adjudicatario del préstamo del IVF, lo respetamos. ¿Van a dar el paso adelante? Pues hombre, yo entiendo que sí. Aunque, como ellos dicen, Skyline, ya no es lo mismo segunda vez que segunda. Por eso digo que vuelve a ser un comunicado ambiguo en el que no acaban de decidirse. Oiga, o sí o no. Ha bajado a segunda B y voy a muerte. Si estos se van. No lo dice. Pero tampoco dice no. Tampoco dice, oye, al bajar a segunda B ya no me interesa. Dice, hombre, si se dan las condiciones de antes, entonces sí. Por eso digo que no queda excesivamente claro, pero bueno, por eso lo he compartido con vosotros y lo he leído, como hacemos con todos los comunicados realmente importantes que nos llegan. Bueno, esto es, por un lado, lo que dice Skyline. El Consejo de Administración, ya sabéis, no dice nada. Anoche, en el programa El Transistor, que dirige José Ramón de la Morena, en Onda Cero, y que se escucha aquí en el 101.4, por ese acuerdo en el que se llegó el año pasado, donde por la noche se emite ese programa, conjuntamente Radio Marca y Onda Cero, el expresidente del Elche dejó clara su intención de tomar de nuevo las riendas del club franjiverde tras el descenso a segunda B. Hombre, esto en realidad nos sorprende porque ya desde hace tiempo, y además no lo ha escondido, aunque se prodiga poco en las entrevistas, está claro que es el que fundamentalmente toma las decisiones y maneja los hilos. Sepulcre aseguró que el club le debe 1,5 millones de euros, yo creo que son más, pero que él no será acreedor del Elche. Dijo que en el convenio de acreedores, él y otros accionistas que fueron consejeros se han acogido a la capitalización de la deuda, es decir, capitalizar es convertir la deuda en acciones, con lo que no serán ya acreedores del Elche. Él decía que será una forma más de ayudar al club y verdaderamente lo que va a ser es una forma más de controlar el club porque va a tener un porcentaje de acciones mayor. Y sobre todo, no tuvo tapujos en señalar sus intenciones de futuro. Dijo que si se consigue la ampliación de capital en una futura junta extraordinaria de accionistas, donde se someterá a aprobación la ampliación de capital, y si eso sucede, ya sabéis que el IVF perdería el poder que ahora tiene a través de la fundación, del 54%, pues si eso sale adelante, Sepulcre dice que pretenden reestructurar el club, hablo en primera persona, hacer una comisión deportiva potente, un equipo que compita dignamente en segunda B y volver a segunda A lo más pronto posible. Que esto, a ver, esto tiene su lógica, esto está muy bien escucharlo. El problema es de quién lo dice, que legítimamente está en su derecho, porque al fin y al cabo es el que puso su dinero, el que compró, el que lo puso a cuenta. Legalmente puede hacerlo. Pero ¿y ética y moralmente? ¿Lo puede hacer? ¿Tiene el respaldo de la ciudad? O mejor dicho, ¿de la afición? Por mucho que verdaderamente y con la ley en la mano y legítimamente seas el máximo accionista. Yo siempre lo he dicho. En un sitio, cuando no me quieren, yo me voy. Pero cada uno es libre en su casa de hacer lo que considere. Él sabrá. Vamos a escuchar un par de cortes de esa entrevista que podíais escuchar anoche precisamente aquí en el 101.4, además de aquí en Elche en el 102.0, cuando se le preguntaba precisamente por esto, el tema de que la afición pide que se marche él y el Consejo de Administración. ¿Qué opinión tiene? sepulcre. Bueno, yo tengo que decir una cosa, que es que aquí me parece que pedir es muy fácil, que se aparte de un lado quién. ¿Quién está para hacer algo? ¿Quién dice que tiene que decir estas cosas? Esto es una sociedad anónima deportiva. Y las sociedades anónimas deportivas se miden no por lo que uno quiera o lo que cree que es mejor o es peor. Sí, por el dinero aquí, que ha puesto, claro. Es el dinero que se ha puesto. Claro. Es que es muy fácil hablar al concejal de deportes sin una responsabilidad y decir lo que le apetezca y venir al palco. ¿A qué? Pero que hay que apostar y hay que apostar por el club. Y al final los que tenemos puesto dinero y la gente que está poniendo dinero y la gente que puede aportar dinero son las que toman las decisiones, porque al final se juega con su dinero. Muy fácil decir quiero esto, quiero el otro, pero no hago nada. Aquí no viene nadie. Aquí cuando hay un problema nunca aparecen, siempre aparecen los mismos. Eso no es verdad. Aquí no viene nadie, no es verdad. De momento hay unos que vinieron, que se llaman Grupo Skyline. Bueno, que vinieron. Vino una persona en su representación, pero sí han dicho públicamente que quieren controlar el club, que quieren entrar. Otra cosa es que lleguen o no a acuerdos con el máximo accionista. Pero, hombre, gente que quiere entrar sí la hay. Incluso había otros, ¿no? Los de Coinsa, que, por cierto, tienen su problemón allí con el Extremadura o, bueno, en este caso con Extremadura no lo sé, es que no estoy muy puesto, pero vamos, he visto algunos tweets que esta empresa resulta que tiene problemas a nivel económico con sus trabajadores. Claro, si te embarcas en un proyecto deportivo y ya estamos con la manta, o sea, dejar de pagar a los trabajadores porque... Bueno, tampoco quiero hablar de oídas, insisto, porque no estoy muy puesto, pero vamos, es lo que he leído de pasada. Pero es gente que quiere entrar, sí. ¿Que son buenos o malos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los que están nos han llevado a Segunda División B. Eso sí lo sabemos. Ese es un dato objetivo, irrefutable. Se le preguntaba por su deuda y sus intenciones. Y esta era su respuesta. No, se va a solucionar muy fácil. El convenio de acreedores está previsto la conversión de deuda en capital. Yo personalmente me he acogido y un grupo de gente, de acreedores que también han sido consejeros conmigo, que se les debe dinero, se han acogido a esa conversión de deuda en capital y ese dinero pasará a ser capital. No seremos acreedores del Atlético de Fútbol. Lo daremos donaciones, que es prácticamente como si dijéramos perdido, porque parece que aquí el dinero no vale para nada y las acciones no valen para nada. Pero bueno, será una forma más de ayudar a Lecha a salir de la situación que tiene y no tendrá esta deuda con nosotros. Seremos accionistas simplemente. Seréis accionistas, aumentarás tu porcentaje sí. De acciones. ¿Podrás llegar incluso a tener mayoría con eso? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es con no solamente ellos, sino más gente. Bueno, sí, con la gente que os deba, sí, sí. Pues al final, si se consigue esa ampliación de capital, pues se tendrá la mayoría. Pero que aquí no se hace la mayoría. Esa conversión de capital se ha tenido que hacer porque Leche, para sacar adelante el convenio de acreedores, ha tenido que hacer una ampliación de capital, convertir gran parte de la deuda en capital. Y, como siempre, por ahí hay una gente que sacrifica y convierte su deuda en capital. O sea, que empiezo a deducir que con el convenio de acreedores vosotros vais a ser los máximos accionistas, el grupo tuyo. La gente que ha apostado por el Leche y ha convertido su deuda en capital. Y una vez que seáis mayoría, ¿qué queréis hacer? No, si realmente lo único que pretendemos hacer es estructurar el club, hacer una bajo emisión deportiva potente, hacer un equipo que pueda competir dignamente a Segunda B y, evidentemente, aunque parezca que sea muy fácil decirlo y muy difícil de conseguir, volver a la Segunda División lo más pronto posible. Si puede ser la temporada que viene, mucho mejor que la siguiente. ¿Piensas hacer mucho o pensáis hacer muchos cambios? ¿No tenéis entrenador todavía, entiendo? No tenemos entrenador, pero creo que sí que se van a hacer bastantes cambios. Insisto, legítimamente, como máximo accionista o máximo accionista individual, al menos de momento, lo que dice tiene toda la lógica. O sea, hacer el mejor equipo posible, llegar a subir a segunda lo antes posible, sí. Pero ética y moralmente, cuando tienes el rechazo social de la afición, ¿de verdad estás dispuesto? ¿Estás tan loco como para dar ese paso? Yo sinceramente no lo entiendo. Que en su fuero interno tiene que estar... me imagino que muy castigado y muy dolido con todas las críticas desde el descenso. Eso sí que lo puedo entender, por supuesto. ¿Que no será plato de buen gusto? Claro que no. Me imagino que todos somos humanos, tenemos nuestro corazón y el que te vayan diciendo esto y aquello y te vayan criticando por todos lados, pues no tiene que ser agradable. Por eso no, lo entiendo menos todavía, el que quieras volver a la primera línea de fuego. o desde la sombra, si es que es lo mismo. Aunque por lo que dice, vamos, yo creo que reconoce abiertamente que van a hacer, que en realidad es lo que han estado haciendo. En este sentido, el otro día, el concejal de deportes, en el programa de los compañeros de Onda Cero, Elche en la Onda, se despachaba, creo que muy a gusto. Voy a poner el corte para luego poner la contestación del propio Sepulcre, cuando Jesús Ruiz Pareja se le preguntaba sobre el actual Consejo de Administración y era muy contundente, posiblemente mucho más de lo que se pueda esperar de un cargo público que representa a la ciudad. Él decía que habla como aficionado y no como concejal, pero no, en una entrevista pública aún no lo llaman como concejal, me imagino, y como representante político y no como aficionado. Eso es lo único que le podría criticar. Luego, lo que él piense tiene todo el derecho del mundo a pensarlo, pero insisto, ahí creo que se equivoca en lo de decirlo de aficionado. Pero que piense lo que quiera y que lo diga, ese, lógicamente, es cada uno es libre, ¿no? Afortunadamente estamos en un país democrático y aquí, dentro del respeto, se puede decir lo que uno quiera. Y Jesús Ruiz Pareja fue muy, muy contundente, yo creo que porque estaba hecho polvo el lunes tras el descenso, como estábamos todos, y bueno, pues se le calentó la boca, dijo lo que muchos piensan, pero además lo dijo con una contundencia que desde, creo que del Consejo de Administración, están incluso estudiando esas palabras, por si son, pueden denunciarlas, me da igual. Tilda, sobre todo hay que escucharlo bien, porque no tilda al Consejo de Administración, que los pone a caldo, pero sí a la directiva de Sepulcre de pandilla de sinvergüenzas. Y luego escuchamos la respuesta de Sepulcre. Este era el corte de Jesús Ruiz Pareja. Y al final lo que espero y deseo es que se marchen y se marchen cuanto antes, porque no es justo lo que ha ocurrido, porque al final la ciudad no merece eso. Y cuando el resultado es muy malo, lo que tiene que hacer uno es ser humilde y un poco digno y coger la puerta y largarse. Eso es lo que tienen que hacer todos los que están ahí. Porque ya le decía además al principio que muchos de ellos que están ahí a primer nivel no tienen ni idea de fútbol. Es que es lamentable. Es que no saben ni lo que es un balón. Entonces, claro, al final pasa lo que pasa. Pasa todo lo que ha pasado. Por una parte, una pandilla de sinvergüenzas que cuando Hacienda le reclamó una cantidad de dinero, se hicieron los locos, por decirlo de alguna manera, y no pagaron, y por eso bajó el Elche en una primera instancia. Y en otro orden de cosas, porque la situación deportiva y económica ha venido abocando, sobre todo la deportiva, en las últimas 8 jornadas, de una forma lamentable, donde el equipo ha obtenido un punto, me parece que de 24 posibles. Esto aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, como esto no se puede explicar claramente, pero sí que tenemos una sensación de que las cosas no van bien, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es marcharse, pero marcharse hoy mismo si pueden ser, por favor. Bueno, dice que no se puede explicar claramente, creo que lo ha explicado con una claridad meridiana. Y anoche De la Morena le preguntaba a Sepulcre que qué le parecían estas declaraciones del concejal de deportes. No sé, yo creo que un concejal representa a toda la ciudad, creo que es el menos indicado para decir esas cosas. Creo que si algo debe hacer es apoyar a la entidad y en cambio no decir esas afirmaciones. Porque el grupo, que a mí yo no sé qué grupo se refiere, tiene un consejo de administración que está nombrado en Junta General y yo creo que lo único que he hecho en el Elche ha sido estar 7 años en segunda, tratando de conseguir cada temporada, conseguir la permanencia en segunda división, ascender a Elche a primera división y tener la permanencia el último año de primera división. De la permanencia me vi forzado a salir de esa entidad y quizás también en ese momento por una presión política, la presión de la alcaldesa y el concejal de deportes de aquel momento. Esa presión política nos llevó al descenso. ¿La alcaldesa con la que se llevaba usted tan mal, de qué partido era? No me llevaba mal, me llevaba bien con ella, pero bueno, ella optó, era el partido del PP, ella optó por ese apoyo a ese señor que vino y ahí nos vimos. Yo creo que la situación de la partida. Ella fue la que apoyó a Juan Anguís, ¿no? Sí, sí, ella fue la que validó ese aval famoso. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí el Elche ha ido cayendo en picado. No en picado, le pasó la temporada, se mantuvo en segunda división. Este año no iba mal, estábamos en segunda división. Se había aprobado el convenio de acreedores y ya parecía que, yo creo que después de ganar el Sevilla Atlético, todo el mundo pensaba que ganando 2-3 partidos ya estaba todo sucedido y no se ha sido capaz de ganar nadie. Bueno. Pues ahí están las palabras del expresidente de Sepulcre, que tiene razón, que salió por la intervención de la entonces alcaldesa de la ciudad, que ante la sorpresa de todos, dijo que el aval era válido y fue lo que supuso la salida de Sepulcre, la entrada de Anguís, y posiblemente fue peor el remedio que la enfermedad. Pero el problema no es solo echarle la culpa a Anguís, que está muy bien echarle la culpa a Anguís, que la tiene y mucho sí, porque engañó a todos con un pagaré que era la solución y que resultó ser trucho, dicho por el presidente de la Liga y también por los jueces de lo mercantil de Alicante con sede en Elche, que incluso lo pues hablan de presunto fraude y de presuntamente servirse del Elche. El problema es que Sepulcre no se acuerda de lo mal que lo hizo él. ¿Y quién, dirigiendo a la entidad, no pagó a la agencia tributaria e hizo caso omiso a sus requerimientos? Fue él y su directiva. ¿Quién desperdició tiempo y dinero con un préstamo fantasma en vez de poner dinero real para pagar esas deudas? Y si no podía ponerlo, nadie le obligaba, que se hubiese marchado. Eso no lo hizo Anguís. Son culpables tanto los unos como los otros. Y por eso digo la enorme injusticia que sufrió la afición y la entidad con el descenso administrativo, porque al otro hay que darle de comer aparte, a Javier Tebas. No puede ser que la ley penalice a una afición y a un club y a unos futbolistas que se han ganado honradamente la permanencia en Primera División. Tú tienes que ir contra los que han hecho ese desmán, los que negligentemente y de manera, bueno, con una ineptitud atroz, después de conseguir lo más difícil, que era llegar a Primera División, y eso, algo de mérito sí tenía el señor Sepulcre, pero luego lo tira todo a la basura y de ser el presidente que 25 años después devuelve al equipo, va a quedar como el peor presidente de la historia del Elche por todo lo que ha pasado luego, por dejar de pagar Hacienda y olvidarse de los requerimientos. No puedes culpar solo a la alcaldesa Yanguis, que también tuvieron su parte de culpa, claro, y mucha. Pero el que lleva a la entidad al borde del abismo eres tú y tu consejo de administración. Bueno, y en este sentido, y ya para, por lo menos en el día de hoy, finalizar con el tema institucional, que como veis, pues tiene mucho tomate, bueno, decir que la Asociación de Regeneración, que ya sabéis que lleva mucho tiempo intentando aglutinar al pequeño accionista, o mediano, o a todos los que puedan, para intentar pues conseguir que se marchen los que están, está intentando recabar precisamente el apoyo de expresidentes, que además, bueno, pues tienen un pequeño porcentaje o un mayor porcentaje que los pequeños accionistas. Llámense Juan Serrano, llámense Diego Quiles, llámense Andrés Alonso, llámense Paco Borja, que lideró aquel movimiento que su embrión lo tuvo en nuestro programa en Teleelche, en A Todo Gol, y que por desgracia pues fue boicoteado para que entrase Anguís. Bueno, este movimiento, insisto, está en base a intentar recabar los apoyos suficientes accionarialmente para derrocar a este Consejo de Administración. Lo que pasa es que podrán derrocar al máximo accionista que Sepulcre. He ahí la cuestión. La última vez, creo que fue un 96% contra un 4%. Ese es el problema, ¿no? Que la mayoría de las acciones están en pocas manos. Bueno, pues de entre muchísimos opiniones que nos llegan, que vamos viendo y que ojeamos, hay una que quería rescatar, porque creo que es, al menos a mí me lo parece, ¿no?, bastante sensata en estos momentos. Dice, bueno, la firma es José Manuel Noguera, profesor titular de periodismo en la UCAM de Murcia, y titula "Dejen al menos el escudo cuando se vayan". Leo textualmente: en el Elche Reus, un partido que por entonces todavía creíamos crucial, por primera vez en años, décadas diría, decidí no ir al Martínez Valero pese a que podía haber ido perfectamente. No fui pudiendo haber ido. Elegí no sentir pudiendo haber sentido. Elegí que ya no me importa, aunque me importe. Pensé que sería siempre de los que saben separar entre el césped y los despachos, pero cada día es más difícil hacer esa separación en este club, que si no tiene la historia de autodestrucción más cruel del fútbol español en el último lustro, le falta poco. A veces pienso que nos concedieron el honor de conocer a Escrivá porque sabían que después vendría lo que vendría. El Elche de los récords de Fran Escrivá, líder de la jornada 1 a la 42, fue el último deseo que nos concedieron antes de conocer la verdadera fachada de Sepulcre, al Salvador Anguix y a entrenadores que cuando les dicen en rueda de prensa que el equipo no ha chutado a puerta contestan: ¿y qué quieres que yo haga? En referencia a Toril. Autodestrucción pura y dura, y no precisamente por bajar a segunda B, sino porque ellos siguen. Tendría más ilusión que un mono si supiese que esta temporada vamos al COI con jugadores, entrenador y dirigentes de los que sentirse orgullosos. Pero para eso hay que tener cierta categoría. La división la hemos perdido hace unos días, pero la categoría la perdimos hace muchos años, cuando dejamos que ciertas personas fueran dirigentes. Tampoco somos tan especiales. ¿Recuerdan a la Unión Deportiva Salamanca? Exacto, ya no existe ese club. De hecho, ya no hay clubes, en realidad, solo empresas. Le viene genial a una liga de fútbol profesional donde se hace lo que convenga a las dos grandes empresas que son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. La categoría es lo único que tiene un club, y en el Elche Club de Fútbol se ha perdido progresivamente cuanto mayor era la división en la que se jugaba, porque a nadie le importa quién se sienta ahí en el palco, si la pelota entra, y claro, luego pasa lo que pasa, que en el palco se te cuela cualquier cosa y luego a ver cómo la sacas de ahí. Recuerdo con bochorno mi ingenuidad en el pasado agosto. Sonreí como un niño cuando me confirmaban en un amistoso en Pinatar Arena que la venta Skyline iba por buen camino. Y no tenía ni pajolera idea de si esos de Skyline eran buenos, malos o regulares, pero sabía que al menos podía ser el fin de los que ya estaban. El fin de los que lo primero que pensaron al subir a primera fue en remodelar la fachada del estadio, obra que, vaya sorpresa, tuvo unos sobrecostes de casi el doble. Yo aquí le añadiría el triple. En fin, de los que no se enteraron de que durante mucho tiempo, cada 15 días, hubo fraude con las entradas que se vendían en los partidos. El fin de los que se iban a Miami y Bruselas a por un préstamo fantasma de 20 millones de euros. El fin de los que pagaban siempre en tres plazos, tarde, mal y nunca, hasta que dejaron de pagar. Y el fin de los que ahora les representan, porque ahora no tenemos otra cosa más que eso. Representantes de aquellos que pueden tener algo más de vergüenza, pero que siguen teniendo la misma fachada que José Sepulcre. La prueba es que han estado tan pendientes de juicios, recursos y contrarrecursos que no han visto venir el descenso más que cuando ya era demasiado tarde y solo quedaba lanzar una moneda al aire. La tuvo que lanzar el pobre Vicente Parras en Mallorca y contra el Mirandés. Y salió cruz en el 90 y en el 93, porque no hay ningún descenso justo que no venga acompañado de mala suerte. Lo siento por los grandes profesionales que hay dentro, como Antonio, y por los grandes profesionales que hay fuera, en los medios, ganándose la vida contando lo que hace la Franja Verde, Pepe, Monserrate, David, Paco y tantos otros. Lo siento de veras, lo siento de veras. No nos merecemos esta historia de autodestrucción, esta broma que ya dura demasiado. Y si sobrevivimos a estos, será señal inequívoca de que esa Franja Verde es eterna. Tenéis que seguir ahí para contarlo. Que no, señores, que el drama no es la segunda B. Me lo he pasado muy bien en campos como Alcoy y muy mal en Ontinyent, todo se ha dicho. El drama es que año tras año, estemos en la división en la que estemos, perdemos un pedacito más de categoría en ese progresivo desmantelamiento del Elche Club de Fútbol que están haciendo. Dejen al menos un trocito de escudo cuando se vayan. Ya que no se van a ir hasta que huela a muerto, dejen al menos el escudo. Dejen que le podamos decir a nuestros hijos que en ese solar, junto a ese escudo, estaba el Martínez Valero y jugaba el Elche Club de Fútbol. Como digo, firmado por José Manuel Noguera, profesor titular de periodismo. Pues ni una coma más añadimos, con él vamos a poner el punto final. Simplemente recordar que Jordi Durán no va a continuar como entrenador del Elche Club de Fútbol Sala. El club y el técnico han llegado a un acuerdo para no renovar el contrato y ahora la sección deberá buscar nuevo técnico en una delicada situación, claro, porque tras el descenso del Elche a Segunda División B, pues vamos a ver si se puede sostener la sección de fútbol sala. Tendrá que, lógicamente, buscar patrocinios. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mañana os espero aquí en Elche en Punta, a la 1:20, en 101.4 y en Teleelche. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.